Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 13. ¿Qué es la cifra por sustitución monoalfabética? El alfabeto de cifrado. Los sistemas de cifra clásica por sustitución usan un alfabeto de cifrado para convertir el texto en claro en un criptograma. Se trata de un conjunto de letras o elementos gráficos que en igual cantidad que los del alfabeto en claro se distribuyen sobre este último mediante una relación 1:1, de forma que al ir reemplazando letra a letra el texto en claro por su correspondiente elemento del alfabeto de cifrado mediante una sustitución simple, este se convierte en un criptograma. Ese alfabeto de cifrado puede contener los mismos elementos que los del texto en claro o bien elementos distintos. Asociando el tamaño del alfabeto a un módulo de cifra. Para la realización de las operaciones matemáticas, en este caso solo con las 27 letras en mayúscula del alfabeto español y por tanto módulo 27, se deberá codificar cada letra con un número, siendo común asignar el número 0 a la letra A, el 1 a la letra B y así sucesivamente hasta el número 26 a la letra Z. Cifrado y descifrado por sustitución monográmica monoalfabeto módulo N. Si M es el texto en claro a cifrar de manera monográmica, esto es, tomando el texto letra a letra, C es el criptograma resultante y las constantes A y B indican respectivamente la multiplicación y la adición aplicada a cada letra de ese texto en claro, tenemos como ecuación de cifra genérica de sustitución monoalfabeto monográmica la siguiente expresión. C es igual a A multiplicado por M más B módulo N. Para que sea posible el descifrado y así poder recuperar M a partir de C, es necesario que la constante A tenga inverso multiplicativo en módulo N, puesto que el inverso aditivo de B siempre existirá. La ecuación de descifrado será entonces M es igual a C menos B, todo ello multiplicado por el inverso de A en módulo N, en donde A a la menos 1 significa inverso de A en módulo N. En la cifra módulo 27 serán válidos para la constante A los siguientes valores: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 y 26. Es decir, todos aquellos valores que no tengan como factor en común el número 3, ya que 27 es igual a 3 al cubo. Los valores válidos para la constante B, en cambio, van desde 0 hasta 26. Fortaleza del cifrado por sustitución monográmica monoalfabeto. ¿Qué tan segura es la cifra por sustitución monoalfabética monográmica? La respuesta es categórica, muy mala. En realidad, su fortaleza es la peor de todos los sistemas de cifra conocidos. El problema radica en que al sustituirse una letra del texto en claro siempre por la misma letra del alfabeto de cifrado, las frecuencias características de las letras que aparecen en un mensaje y que forman parte de la redundancia del lenguaje se reflejarán de manera manifiesta en el criptograma, facilitando así su ataque. Madrid, octubre de 2014. Con el patrocinio de Talentum Startups.